Agradezco y reconozco una visión de Estado centrada en el beneficio directo a la sociedad, el compromiso institucional con el verdadero desarrollo sostenible a través de la educación, la voluntad política, la conciliación y la sinergia de todos los actores para alcanzar este significativo resultado. El agradecimiento y reconocimiento es tanto al Poder Ejecutivo, liderado por el doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador del Estado, así como al Poder Legislativo, a través de los diputados del Honorable Congreso del Estado.